¿Qué es la economía del buen vivir? Para mí la economía del buen vivir es un sistema de relaciones y de prácticas que se distinguen del sistema capitalista, que busca la acumulación. Acá es todo aquello que busca la reproducción de nuestra vida, cómo reproducimos nuestra vida y cómo la reproducimos en las distintas áreas de esta, ¿no? Que son la alimentación, la educación, en cómo nos nutrimos de en todo sentido, desde la información que consumimos hasta la alimentación que consumimos, cómo nos vestimos, el techo donde dormimos, cómo nos calefaccionamos, y que todo eso tiene una vía alternativa al capitalismo de cómo producirlo y suceder, y en eso incidir en la forma de producción, tanto de productos como de servicios, de comercialización y de consumo. O sea, la economía del buen vivir tendría que ver con considerar a la economía como la forma de reproducir nuestra vida. Y que esa forma puede ser en armonía con la naturaleza, con el ambiente, y de una forma sustentable, que no busca la acumulación, sino que la reproducción de la vida. Y es importante que nosotras las mujeres nos tomemos la palabra, porque tenemos mucho que decir. Si nos quisiera regalar algún mensaje, no sé, reflexión, para quienes nos escuchan. Respecto del tema de las mujeres, a mí me parece primero importante felicitar el trabajo que están haciendo, saludar el trabajo que están haciendo. Me parece que, como lo hablamos un poco hace un rato, democratizar la palabra y que las mujeres podamos tomar la palabra es sumamente importante. Y que podamos hacerlo desde nuestras cualidades también, desde la propuesta, desde levantarnos entre nosotras también y avanzar, porque hay que superar también en este momento, yo creo, el fervor del ni una menos, que es súper importante que exista y que se produzca, y que se problematicen un montón de cuestiones en torno a la vida de nosotras, pero hay que trascender a eso y sostenernos en un movimiento firme que perdure y que pueda generar cambios a largo plazo. Y para que nuestra palabra prevalezca. Muchas gracias. Gracias.